marchemos por ella con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie el pueblo obrero a la batalla, hay que derrotar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, por el triunfo de la confederación. Muy buenos días, bienvenidos hijos del rock and roll. Bienvenidos a esta cobertura radiofónica del 15 encuentro del libro anarquista de Madrid desde la 13-14 en Vallecas, en el corazón de la capital del reino. Hay que decir las cosas como son, España es un reino porque tiene rey. Y bueno, nos hemos dado cita en este espacio ocupado en una edición más de este encuentro del libro anarquista y nos hemos dado cita varios proyectos radiofónicos con los que vamos a llevar a cabo esta jornada de radio, de debate, esta jornada de difusión del pensamiento crítico y de las ideas libertarias, y nos acompañan gentes que son verdaderamente referentes, seguramente pecan de modesto, son verdaderos referentes en el mundo de las radios libres y de los proyectos radiofónicos vinculados con el pensamiento crítico y libertario. Están, como no podían faltar, los compañeros de Barrio Canino, que gracias a su cobertura técnica pues se hace posible esta difusión. Muchas gracias, Harry. Buenos días, ¿qué tal, Raimundo? Pues sí, otro año estamos aquí en la 13-14, en Vallecas, dando cobertura a este encuentro del libro anarquista, este número 15, encuentro del libro anarquista. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la mañana. Tenemos un montón de horas por delante, los cables están tendidos y los micrófonos abiertos, así que todo puede pasar. También, como no, profesor Arcadio, que es tu primera vez, me imagino que no en la radio, pero sí en esto de la cobertura. Sí, bueno, yo además encantado de estar aquí con tantos amantes de los micrófonos y bueno, además con mucho mono de hacer directo, que hacía bastante que no hacía, por la propia forma de radio del programa que hago, y nada, con muchas ganas aquí de iniciar toda la serie de debates y entrevistas que tenemos preparadas. A lo largo de la mañana vamos a ir planteando, como en ocasiones anteriores, diferentes entrevistas con los ponentes y personas que van a participar en este encuentro del libro. Vamos también a charlar con las editoriales que nos están rodeando. Vamos también a, o al menos es nuestra propuesta, realizar pequeños debates sobre algunos temas de actualidad. Y vamos sobre todo a emitir en directo para escucharnos a través del streaming que podéis encontrar en la propia web del Encuentro del Libro Anarquista y a través de los diferentes enlaces que hemos ido diseminando por Twitter y por otros lugares de este mundo de las redes sociales. Pero la cobertura no podría estar completa sin otro de los grandes monstruos del mundo de la radio a nivel nacional. Nos acompaña también Pablo de Anabasis. Muy buenas, compañero. Hola, bueno, sí, pensaba que te referías a Juan Carlos, pero bueno. Pero muchas gracias por tus palabras, vamos. Bueno, y también el compañero Juan Francisco de Barrio Canino, que yo no te conocía, pero no quiere decir que no existieses, por eso. Sí, soy de los que menos existen de Barrio Canino, pero bueno, de hecho este es mi primer año y estoy bastante contento de estar haciendo este proyecto común con todos vosotros y vosotras. Bueno, pues si nos seguís a lo largo de esta mañana a través del streaming, a través de la magia de la radio en directo, vamos a ir, como os decía, realizando entrevistas, realizando intervenciones. Vamos a también tratar a lo largo de la semana de ir colgando las charlas de los ponentes que se van a ir realizando. Y en la mesa nos acompaña también la compañera de Bilbao, Ane. Muy buenas, compañera. Opa, y egunon. Pues aquí estamos con los micros. ¿Qué te parece? ¿El ambiente promete? El ambiente un poco fresco en cuanto a temperatura, pero tenéis unos radiadores maravillosos en Madrid. Eso es algo que me fascina de esta ciudad. Y algo que también me ha fascinado de esta ciudad es la cantidad de gente que había ayer aquí en el encuentro este. Era increíble. O sea, había una de las... el aula de arriba estaba a reventar, bueno, aula, por llamarla de algún modo, estaba a reventar, Y el ambiente en cuanto a temperatura un poco fresco, pero el ambiente en cuanto a personas bastante cálido. Muy acogedor. Una de las constantes de este encuentro, que ya cumple pues los 15 primeros años de vida, es lo ampliamente masificado, no sé si el término es el correcto, pero la cantidad de gente que año tras año se da cita. Recuerdo cuando hace unos años era en la Escuela de Prosperidad, que debido a que ya no se cabía, decidieron trasladarlo a Vallecas, a este espacio ocupado como es la 13-14. Es una constante, es un encuentro que, como ya saben seguramente nuestros oyentes, pues año tras año se dan cita editoriales, se dan cita personas, se dan cita colectivos que tienen algo en común, la difusión del pensamiento crítico y del pensamiento libertario. Profesor Arcadio, desde el norte, ¿cómo se ve esto del Encuentro del Libro de Madrid? Como comentaba antes, bueno, fuera de micros, eso que sí que es la primera vez que vengo y me sorprendió eso, la cantidad de gente junta, ¿no? Tanta gente a la vez en el mismo espacio, ¿no? Pues da, digamos, una vida y una capacidad, ¿no? Una potencialidad, ¿no? Uno ya empieza a conspirar, ¿no? Es decir, tanta gente junta a la vez y tal. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, yéndolo hacia a mi terreno, ¿no? El Encuentro de Bilbao. Es un espacio abierto y hay más ida y venida de gente, pero nunca hay tanta junta, ¿no? Entonces, digamos que sí que me ha sorprendido por ahí, ¿no? De esa capacidad de atracción de gente. Es curioso lo que comentáis, porque estamos a primera hora de la jornada de hoy, sábado 9 de diciembre. Acaba de comenzar ahora mismo la charla Tecnología, Control Social y Almacenamiento de Datos Genéticos, a cargo de Negrebert y Solidaridad Rebel. Y hay bastante gente, es decir, la gente normalmente desconfía de las charlas de primera hora y ya hay bastante gente arriba en el comienzo de la charla, así que efectivamente esto promete. Acaba de empezar y ya tenemos la sala de arriba medio llena, o sea que bien, es bien. Es que ya solo el título de la charla es la hostia, es muy Blade Runner, o sea, yo no sé qué hago aquí, abajo, voy para arriba, joder. Oye, intentaremos tener a las compañeras luego aquí a los micrófonos. Se está acercando por aquí Stephanie, que no lo han presentado, que es otra compañera que se irá incorporando a lo largo de la mañana, ¿no? De Soya Radio. Hola, bonjour. Bonjour. ¿Qué tal estáis? Bien, ¿no? Ya hemos empezado fuerte, veo, y pues una mesa muy bonita, ¿eh? Os lo digo, con mucha gente que viene de fuera, y eso, pues yo soy Stephanie, vengo de Soya Radio, y pues con mucho gusto he venido hoy, también he dormido poco, pero tenía unas ganas de estar aquí, así que pues... Buen día, no sé cómo decirlo. Buen. Repites, ¿no? También con la cobertura. Repito, sí, es que me ha gustado tanto el año pasado que no podía fallar, estaba claro. Y pues eso, pues no, nos escuchamos pronto. Tú que eres la que lleva aquí desde por la mañana dando vueltas, ya desde hace ya un rato estás dando vueltas con tu micro, cogiendo ambiente. ¿Cómo ves el arranque de hoy de la feria? Pues lo veo tranquilo, la verdad, así como la gente llega poco a poco, y ido a ver los de que tenían el taller de informática, bueno, sobre diseño, y ido un poco hacia cotillar, y es verdad que todavía no hay mucha gente. Igual a las 11 era un poco pronto, para mí era un poco madrugar, tengo que decir, para un sábado. Y pues eso animó a mucha gente, bueno, a la gente a venir ya, porque precisamente igual es el mejor momento del día, porque yo sé que se va a llenar muy rápidamente y que dentro de poco ya aquí no se podrá mover nadie. Entonces, pues animaros, eso es un despierte tranquilo. Tranquilo. Sí, es el día fuerte hoy, ¿no? Que lo que decía Anne, que ayer ya había mogollonazo de gente, más de 100 en todas las charlas, pero hoy es el día estrella. Sí, como en la anterior ocasión, pues vamos a tratar de entrevistar a las personas que figuran en el programa como ponentes, para tratar de intercambiar con ellos pues los diferentes puntos de vista de sus intervenciones y ponencias, y también trataremos a posteriori de subir el audio de las diferentes charlas, que es algo con lo que siempre hemos apostado desde esta cobertura radiofónica, porque lo nuestro no es sustituir al encuentro en sí. Nuestra idea no es que el encuentro se haga cada uno en su casa, escuchando en streaming o quién sabe si interconectado, sino que es un grano de arena que ayuda pues a esta playa que es el encuentro del libro anarquista. Es un grano de arena que apoya, porque lo interesante es estar hoy aquí, mezclarse, pasar frío, pasar calor, pasar hambre. Hambre seguramente no, porque están cocinando como si fuese esto para el quinto regimiento o para el ejército de Cipriano Mena, que asaltaba por ahí las cumbres borrascosas de la Sierra de Teruel. Puedo añadir que he visto que tienen 900 bolitas de algo que me parece súper rico, de arroz, de como un poco falafel, vamos. Sí. Os animo a venir. Bolitas no son bolitas, son pelotas enormes. Sí, sí, parecen pelotas de tenis. Parecen pelotas de goma. Yo me he asomado a la cocina. Y... sí, ya las he visto y me ha asustado un poquillo, o sea... Oye, no sé si hemos comentado hasta qué hora vamos a estar. Hemos empezado ahora a las 11, ¿no? Y vamos a estar hasta las 8 de la tarde aquí dando guerra. Yo creo que, Juanfran, tienes los horarios de cómo nos vamos a estar moviendo, ¿verdad? Hemos empezado, como bien decía el compañero Arcadio, a las 11. Vamos a continuar grabando de forma interrumpida, emitiendo ya sea entrevistas, ya sea debates, ya sea colaboraciones hasta las 2 de la tarde. Y luego el horario de vespertino, el horario de tarde, va a ser también intenso. Sí, viene con una charla que a mí me parece muy interesante y que esté de 100% actualidad. Es una charla que se titula El turismo mata a los barrios, que acá. Perdón, a cargo de la Asamblea Libertaria Poca de Gracia y Totin Clos. El tema de la gentrificación, el turismo, Airbnb, etcétera, etcétera, ahora está en el candelero. Y bien, y además continuaremos luego grabando hasta las 8, pero la cobertura no termina aquí, ¿verdad? Efectivamente, la cobertura continúa. Bueno, empezó ayer ya, viernes por la mañana, y con una selección de programas de las distintas radios libres y comunitarias que tratan temas más o menos afines con lo que se puede estar aquí representado en el Encuentro del Libro Anarquista, y que los tratan todo el año, que no se trata solamente de venirnos hoy aquí, juntarnos varias personas de distintas partes del estado y hablar, sino que hay radios libres y proyectos radiofónicos independientes que generan contenidos afines a lo que se mueve aquí en el Encuentro del Libro Anarquista durante todo el año. Y esta cobertura también, de alguna manera, intenta ser una muestra de lo que hacen estas radios libres y estos programas durante todo el año, ¿no? Entonces, empezamos ayer, desde las 7 de la mañana, ayer viernes, y terminaremos mañana domingo a las 8 de la tarde, completando una emisión ininterrumpida de 60 horas, de forma continua. Así que bueno, el directo es hoy, de 11 de la mañana que hemos empezado hasta las 8 de la tarde que estaremos por aquí, pero la emisión continúa hasta mañana domingo 8 de la tarde con esa selección de programas, de la que supongo que también podremos colgar algún resumen más adelante cuando publiquemos todos los audios de las entrevistas que se van a hacer hoy aquí, pues recoger también esa selección de programas que se ha hecho para la emisión continua de esta cobertura. Porque esto es algo que es la primera vez, esto es algo, digamos, inaudito en el mundo de la emisión del Encuentro del Libro Anarquista. Es la primera vez que apostábamos por una emisión de 60 horas con directo, pero no solamente el directo. Claro, lo que estábamos intentando era, de alguna manera, subir el listón de lo que se había hecho el año pasado, ¿no? Estuvimos aquí en más o menos igual, en el mismo horario que hoy, yo creo, desde las 11 de la mañana aproximadamente hasta las 8 de la tarde. Fueron como 9 horas de emisión. Se hicieron cerca de 30 entrevistas. Además, recopilamos todos los audios de todas las charlas y debates que se hicieron en el encuentro, tanto el día que estuvimos nosotros aquí como el día anterior y el posterior. Y bueno, pues la evaluación que hicimos, el equipo que estuvimos aquí, contigo Raimundo, los caninos que estuvimos por aquí, Steph, también los compañeros de la Casa Incendiada, de Radio Ela, que hoy no han podido estar con nosotros, la valoración que hicimos fue que había sido un día maravilloso, ¿no? Que habíamos estado muy a gusto, no habíamos muerto en el intento, que era una cosa que pensábamos que iba a ocurrir. Salimos incluso con ganas de un poco más y este año la idea era hacer eso mismo, pero subiendo un poco el listón. Entonces era no solamente representar las voces de quienes nos podíamos acercar aquí, quienes tuviéramos disponibilidad el sábado, de quienes estuviéramos suficientemente colgados como para venir 9 horas a emitir desde aquí, sino además poder representar esos otros programas de distintas partes del estado que también le dan caña durante todo el año. Y la verdad es que sí, que es la primera vez que se hace en el encuentro, y viendo también cómo está saliendo, a ver qué nos inventamos para el año que viene, Raimundo. Bueno, todavía queda, pero trataremos de darle un giro copernicano o una vuelta de tuerca. 60 horas de directo. todo el mes de diciembre. El de Bilbao. Bueno, vamos con un poco de música, si os parece, compañeros y compañeras. Y tenemos ya en este estudio improvisado en medio de la 13-14 a uno de los ponentes que participa en esta 15ª edición. Vamos con un poco de música y empezamos ya con la primera de las entrevistas. Vamos que nos vamos.